desarrollaron en España en el año en el que sonaba pues esa marcha. En esta ocasión nos hemos ido hasta el año 1920 y lo hemos hecho porque nacía la Legión. Hoy vamos a escuchar la que es sin duda su himno, El novio de la muerte, una canción popular que lleva años representando a este cuerpo militar. Lo que mucha gente no sabe es que la música fue originariamente un tema que nació para interpretarse en cabarets. Era un charlestón que cantaba habitualmente Lola Montes, pero un día en Melilla la escuchó Millán Astray y él fue quien pidió que se adaptara al ámbito castrense. Finalmente se transformó en una marcha procesional, convirtiéndose en la actualidad en una canción imprescindible de nuestra Semana Santa. Las calles. COPE, estar informado. La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania! Tras 2 años de pandemia y confinamiento, sabemos que esta Semana Santa es muy especial y en COPE queremos vivir la fe contigo. Queremos vivir este Viernes Santo a las 9 de la noche el Via Crucis de nuevo desde el Coliseo Romano con el Papa Francisco. Y el domingo a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro. Patris et Filius. Esta Semana Santa es muy especial tras 2 años de pandemia y confinamiento. Y en COPE la queremos vivir a tu lado. Con llanto, pero llanto de alegría, de satisfacción. Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Closed on me, and I discovered that my 45 minutos pasan de las 5 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles, ya no queda nada para que lleguemos a las 6 de la mañana y comience Herrera en COPE. Y la verdad es que no dejamos de recibir los mensajes de los ponedores hablándonos pues de esas cosas que les gustan a los ponedores en Semana Santa. Fran dice, las riquísimas las rosquillas de saltín con sabor a orujo y anís. O por ejemplo Rosa, que está en Las Palmas, dice el sancocho, fiel cita con la Semana Santa, chernes, salado, papas, batata, gofio para la paella, dice sal, azúcar, agua, mojo y el aceite. Todo riquísimo. A las 5:46 de la mañana, ahora sí es hora de que nos vayamos con el motor. Tenemos para ello a Alfonso García, motorman, que nos ayuda a poner las calles. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Bea. Se han aprobado las nuevas normas de la Unión Europea para mejorar el nivel de servicio y de seguridad de las zonas de aparcamiento para camiones. Sí, la Comisión Europea acaba de publicar el reglamento que establece el nivel mínimo de servicio que las áreas de estacionamiento seguro deben ofrecer a los conductores profesionales. Esto incluye instalaciones sanitarias amigables con el género, opciones de compra y consumo de alimentos y bebida, conexión a internet, suministro de energía, así como puntos y procedimientos de contacto de emergencia. Más las nuevas normas del reglamento definen cuatro niveles de seguridad: platino, oro, plata y bronce, que se utilizarán para certificar áreas de estacionamiento nuevas y existentes que sean seguras y protegidas para los camioneros, para que los conductores profesionales hagan su descanso legal obligatorio. La Organización Internacional del Transporte dice que faltan unas 100.000 áreas de descanso, sobre todo sobre un total de solo 300.000 plazas de aparcamiento disponibles en la red de la Unión Europea. Bueno, vamos con más cosas. Un estudio nos muestra cómo son los conductores de camión que buscan trabajo en España. ¿Cuáles son los perfiles de los camioneros? Sí, el estudio realizado entre los más de 10.000 registrados en el portal especializado en la búsqueda de conductores de camión, TDR Jobs, arroja datos como que el 71% de ellos están en una franja de edad entre los 40 y 59 años y solo el 5% son conductores jóvenes menores de 30 años. La gran mayoría de los choferes de camión tienen su mayor oferta y concentración en Madrid y Barcelona, que suponen casi el 25%, seguido de Valencia con el 7%, Alicante y Murcia con el 5% y el 4% respectivamente. Otro dato demográfico significativo del estudio señala que en torno al 20% de los conductores de camión que buscan empleo en España proceden del extranjero. Bueno, y ahora vamos con una noticia, con un dato preocupante. Se estima que durante esta Semana Santa, 3 de cada 10 vehículos que circulan por las carreteras españolas lo hacen con neumáticos en mal estado. Sí, esta es la alerta de ADINE, Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos en España, que además insisten que más de la mitad de los vehículos circula con neumáticos sin la presión adecuada. Y es que es muy importante, lo hemos dicho muchas veces, Bea, revisar la presión indicada por el fabricante del vehículo o del neumático, hacer esa revisión, esa comprobación de la presión del aire de las ruedas en frío, así como no olvidarnos de la rueda de repuesto. Además, los conductores debemos comprobar su estado, que no presenten cortes, deformaciones, un desgaste irregular, daños o signos de envejecimiento. Y, por supuesto, no circular con el dibujo del neumático con una profundidad inferior a 1,6 milímetros. Además, recordar que una baja presión de inflado aumenta el consumo de combustible y aumenta el riesgo de reventón. Bueno, la factoría de Mercedes en Vitoria, Alfonso, está de celebración. El pasado lunes salía de su línea de montaje el vehículo número 1 millón. Así es, la planta de Vitoria celebra haber alcanzado la producción de 1 millón de unidades de sus modelos Vito y Clase V. La planta vitoriana es la segunda planta de furgonetas más grande del mundo de la marca del grupo Mercedes-Benz, donde se fabrica la Furgovito, el monovolumen Clase V, así como las versiones eléctricas Evito, EQV y el camper Marco Polo. Actualmente la fábrica da empleo a cerca de 5.000 personas, donde se producen diariamente 700 vehículos en 3 turnos. Y este año la planta de Vitoria celebra 68 años como instalación de automoción, y el primer vehículo salió de esa línea de montaje en 1954, cuando la línea pertenecía a la marca Auto Unión. Desde Poniendo a las Calles, por supuesto, felicitamos a todos los trabajadores de la planta de Mercedes en Vitoria. Bueno, más cosas. A partir de ahora, las furgonetas eléctricas de hasta 2.500 kilos pasan a no necesitar tarjeta de transporte. Sí, el Consejo de Ministros acaba de aprobar una serie de medidas a aplicar en el transporte de mercancías por carretera, entre ellas la modificación de la normativa que fija los vehículos que precisan tarjeta de transporte. Todo aquel que supere las 2 toneladas de masa máxima autorizada. Pero como excepción y para compensar el sobrepeso de los vehículos eléctricos, de las furgonetas eléctricas por culpa de las baterías, el Ministerio de Transportes autoriza que estas furgonetas eléctricas con peso superior a 2 toneladas y que no superen los 2,5 toneladas están exentas de utilizar la tarjeta de transporte. Por último, atención conductores de autobús o de autocar. Las empresas de transporte de viajeros de Sevilla necesitan 200 conductores para la temporada alta. Así es, la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Viajeros de la provincia de Sevilla dice que hacen falta unos 200 nuevos conductores para atender las épocas de mayor demanda en la provincia. Actualmente hay más de 85 empresas de transporte de viajeros en Sevilla que integran más de 1.300 conductores profesionales. Por ello, desde la asociación se insiste a la Consejería de Fomento para que se impulsen planes de formación y empleo para conductores de autocar de viajeros. Perfecto, pues así terminamos. Alfonso, ¿cómo te vas? Pues deseando feliz semana. Semana Santa, por supuesto, y poniendo el intermitente. Muchísimas gracias, amigo. Y así nos despedimos hoy a las 5:53 de la mañana. Hemos dejado puestas las calles, pero volvemos este Jueves Santo con muchas más cosas que contarte. Será a partir de las 4, ya lo sabes, no faltes a la cita que tienes con nosotros. De momento te dejo con Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí un día más y feliz Miércoles Santo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Hay